no es normal, porque si fácil viene, fácil va. Ella no comprende todo lo que siento. Bien, no sé si es.